cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad, irrumpe en la soledad habitual de la pradera. Una tonada siquiera, que es grito de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Amores y Fajardo, llamado el Cucalambé. La doctrina martiana hondamente se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana. Canción me inspira con su romántico sello. A mí la canción me inspira con su romántico sello. Pero sé admirar lo bello de una tonada guajira, brillar de un bardo la lira, como un sol en la mañana. La doctrina martiana hondamente se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.